Y este es uno, sin duda, de los mejores instantes. While the city sleeps, mientras la ciudad duerme. Thank you.

es música. El país de los sueños. Sensual. En escena Ervin Dean Whittier. Light to Light. Son 13 canciones estupendas, absolutamente elegantes, seductoras, como es la próxima. René Geyer. Esta es una versión de Why Can't We Live Together? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Un viejo éxito que lo fue con Timmy Thomas hace muchos años, uno de los notables nacidos en Indiana, en Estados Unidos. Esta fue una de las canciones de éxito que deslumbraron al mundo, que deslumbraron a sus seguidores, exactamente en el año 1973. René Geyer, junto a los comediantes Alan Broad, Judy Lucy, entre otros invitados, fue una de las protagonistas de un programa de la cadena de televisión ABC en Australia, que pretendía, mediante votación de la audiencia, decidir el disco más popular de ese continente. Un espectáculo de hora y media, emitido exactamente el día 7 de enero de 2007, que colocó en el primer puesto de la lista a Dark Side of the Moon, de los Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Why Can't We Live Together, de Timmy Thomas, desde el 73, una versión extraordinaria la que estábamos escuchando. Una vez más, hoy en el País de los Sueños, ante la música de 480 East, el disco Rollin', y este otro de los buenos instantes, While the City Sleeps, mientras la ciudad duerme. Movimiento sugerente, sexy, sensual. Así es la música, en este caso de 480 East. Una superbanda a la que componen Jack Tretman, que es el guitarrista y trompetista del grupo, Ian Stewart, el saxo, Rob DeBoer, el responsable de los teclados, piano y armónica, y Tony Grace, que es el batería, y compositor de buena parte de las canciones que han ido apareciendo en los 5 discos que conocemos de los 480 East, desde el debut con The Album en 1997. Después llegarían Nocturnal, Round 3, En Route y Roll On. Esta es una porción precisamente de ese 5º disco que se presentaba exactamente en 2009. Sonido tropical inmediatamente. La bossa y la samba, desde un país único como Brasil. Estamos ante In the Spirit of Jovin, canciones del maestro interpretadas por Brian Bromberg, de esta guisa. grandes canciones que invadieron el mundo hace más de 50 años y que seguimos disfrutando en sus versiones originales en las últimas grabaciones que el maestro que murió en el Hospital Monte de Sinaí de Nueva York hace ya varios años nos legó. Nos dejó muy cercanas en el tiempo y las decenas de versiones que poco a poco han ido surgiendo en todas las partes del mundo, como es el caso de este álbum In the Spirit of Jovin, que publicaba en 2007 el maestro Brian Brummer. Más sonido tropical ahora con Ana Luna. Estamos en España, con ella nos vamos directamente a Barcelona. Fragmento del álbum Spring is Here, la primavera está aquí. Luna desde Barcelona, hoy profesora de canto y técnica vocal en varias universidades de Barcelona y otras escuelas de música distintas. Su sonido, su estilo, ha sido escuchado en directo en algunos de los festivales y escenarios más importantes de España y también de, por ejemplo, Francia o Dinamarca. Sax Paradise. Concluyendo ahora, País de los Sueños. Lo que escuchan, Radio Andalucía Información. Fisher.